Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Este mundo es como un fruto podrido por todas partes y que ya no puede vivir más ni sirve para dar vida a los hombres. Y el Señor vuelve para cambiar este mundo. El Señor vuelve para tener todo en su mano, para hacer desaparecer la obra del demonio y del hombre que sigue al demonio. El tiempo del demonio es el tiempo del desastre, de la ruina, de la destrucción. Ese tiempo ya se acaba y empieza el nuevo tiempo de Dios, que va a acoger a una generación de santos. Hijos santos, hijos de Dios, que han decidido vivir una nueva vida con Jesucristo, su Señor y su Dios. Jesús viene para reinar en un mundo nuevo, en un mundo transformado por el amor. El amor es Jesucristo mismo. El amor no es una idea muy bonita, un sentimiento muy bonito o un lenguaje cariñoso. La gracia que Dios da al hombre es el amor. El hombre no sabe amar aún y se dispersa en tantas cosas inútiles, en tantos pensamientos inútiles, en tantas obras que no sirven para nada. Una sola cosa basta para amar a Jesús y acercarse a Jesús. Es amar sin rechazar el sufrimiento y la pena. El hombre desde que nace hasta que muere se encuentra en un estado de sufrimiento a causa del pecado y tiene que dar sentido a ese sufrimiento que es muy variado en la vida. Y el sentido solamente está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el amor, y ese amor se reveló en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento. Ese amor no se reveló sin cruz, porque el Verbo vino a participar de lo que hay en esta naturaleza a la cual él no pertenece, porque no tiene un cuerpo hibridado, sino que tiene un cuerpo puro, divino, original, como Dios lo quiso para el hombre desde el principio. Por eso Cristo redime a Adán, expía la obra del primer hombre y lleva a la humanidad perdida por el pecado hacia otra dimensión, la dimensión espiritual que ya comenzó con la gracia y con el espíritu, pero que hace falta transformar este cuerpo de muerte en un cuerpo espiritual apto para la vida espiritual y para la vida gloriosa. Jesús viene a realizar en este mundo podrido grandes cosas. Estamos en los tiempos de incertidumbre en que todo debe cambiar. Y el cambio debe comenzar por los corazones de los hombres, que están ahora endurecidos, apartados de la ley de Dios y de la voluntad de Dios. Corazones que no escuchan la palabra de Dios, que es la palabra de la verdad, sino que solamente escuchan las mentes de los hombres, las palabras de los hombres, que son las fábulas que recorren todo el mundo en la actualidad. El hombre tiene que cambiar para escuchar la palabra de Dios. El hombre tiene que cambiar para que deje de escuchar las palabras humanas. Hoy día cualquiera te cuenta un cuento. Hoy día la gente se la manipula muy fácilmente. Se la engaña con gran facilidad. Porque no escuchan la palabra de Dios, sino que están escuchando todo el santo día en el internet, redes sociales, en la televisión, las palabras de los hombres. Y el hombre solo sabe mentir y engañar a los hombres. Estamos en los tiempos de incertidumbre en que todo debe cambiar. Y el primer cambio es que el hombre escuche la palabra de Dios. Que el hombre se abra a Dios, al conocimiento divino que viene de Dios, no el que viene de los hombres. Hay tanta jerarquía en la iglesia, hay tanto teólogo que engaña a los católicos, que engaña a la gente, que la gente acaba endureciéndose su corazón por estar escuchando la palabra de los hombres. Hay que avanzar hacia el conocimiento divino. Por eso se necesita una nueva iglesia, una nueva jerarquía, que escuche a Dios en su corazón y que después gobierne y que después enseñe y que muestre el camino a las almas según esa verdad que ha escuchado de Dios. Hace falta una iglesia, una jerarquía, que no dudes en seguir a Jesucristo sin hacer preguntas. Hace falta una jerarquía que se abra al llamado de Dios, al conocimiento de Dios, a lo que Dios revela, sin poner su inteligencia, sin poner su escuela teológica, su opinión teológica, que es el fallo de toda la jerarquía y de todos los teólogos. Quieren descubrir los misterios de Dios a través de su ciencia teológica, que es en sí una ciencia humana encerrada en sus filosofías, en sus teologías. Por eso hay tantos teólogos que empequeñecen al Verbo encarnado y empequeñecen a la Santísima Virgen María con sus teologías. ¿Cuántos siguen que el Verbo solamente se podía encarnar porque existe la redención a causa del pecado? Si el hombre no hubiera pecado, entonces el Verbo no se hubiera encarnado. Y si el Verbo no se hubiera encarnado, entonces tampoco existiría la Virgen María. Si existe la Virgen María y es sin pecado, es solamente por una gracia especial de Dios, no por lo que es la Virgen María. ¿Cuántos hay que empequeñecen con sus teologías, con sus cabecitas locas, soberbias, lo que es Cristo Jesús y lo que es la Virgen María en Dios? ¿Cuántos tienen, ven a la Virgen María como redimida? No pecó, pero fue redimida. Una contradicción. Pero no saben resolver el pecado y la redención en sus teologías. Estamos en tiempos de incertidumbre en que todo debe cambiar, porque esta iglesia ya no se sostiene más. Este mundo, estos gobiernos del mundo, ya no se sostienen más. Y es necesario que los hombres despierten al llamado de Dios, para que Dios ponga en sus corazones un carbón ardiente. Una llama ardiente, la llama del amor, y que vivan sus vidas según esa llama divina. Pero solamente se arde de amor cuando se escucha la verdad que dice Dios. Cuando no se escucha a Dios, entonces el corazón no puede arder de amor. Porque la verdad, por más que pienses, la vida no está en tu mente. No la puedes llegar a conocer con tus propios pensamientos, con tu propia lógica. La verdad solamente está en Dios. Y quien escucha la verdad que está en Dios, ese es el que sabe amar. Por eso, para amar a Dios, para amar a Jesucristo, para acercarse a Jesucristo, hay que amar sin desdeñar el sufrimiento, sin rehusar al sufrimiento. Hay que amar crucificándose. Hay que amar despojándose, hay que amar renunciando. Esto es lo que no entiende esta generación actual, que está endurecida por solamente escuchar las palabras de los hombres, por estar metida solamente en el lenguaje humano, en las ideas humanas, dando vueltas todo el día a sus mentes soberbias, a sus locas y perversas ideas. Solamente la palabra de Dios puede destruir el mal bajo todas sus formas. Las palabras de los hombres no pueden destruir el mal, no pueden acabar con el mal que hay en este mundo. Por eso, por más que los hombres se sienten a dialogar, no van a sacar nunca nada de provecho para la humanidad. Porque la solución del mundo no está en el diálogo. La solución del mundo está en la obediencia a la mente de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la verdad absoluta. Y quien obedece destruye el mal, en sí mismo y a su alrededor. El que obedece construye el mundo de Dios, que es el mundo del amor, donde el amor reina, donde el amor obra, donde el amor gobierna. Aquel que duda de lo que Dios dice, de lo que Dios revela, aquel que pone su inteligencia cuando Dios habla, ese no sabe vivir porque no sabe amar. Ese solamente está todo el día pensando y repensando su vida, buscando una inteligencia para ser feliz. Ese solamente se está contemplando a sí mismo, contempla sus ideas, contempla sus sentimientos, contempla sus obras, pero no puede contemplar a Dios porque ha endurecido su corazón al estar escuchando todo el día las palabras de los hombres y sus propias inteligencias humanas en su cabeza. El hombre tiene que salir de su cabeza, de su mente, de su raciocinio para entender su vida. Que no te cuenten cómo vivir en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la iglesia, que la vida no depende de un pensamiento humano, que la vida no está atada a un pensamiento humano, que vivir no es respetar las ideas de los demás, vivir es avanzar en el conocimiento divino. Pero no se puede avanzar en ese conocimiento divino si el hombre está en su conocimiento humano atascado por tantas ideas, por tantas filosofías, por tanto lenguaje baboso y barato como se da en todos los medios de comunicación. Hay que avanzar en el conocimiento divino. Y solamente se puede avanzar en ese conocimiento si el hombre se abre al llamado de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios revela. Si el hombre escucha a Dios y por tanto si el hombre deja de escuchar a los hombres, deja de escucharse a sí mismo, que esto es lo que importa en la vida. ¿Cuántos son los que dudan de Dios por estar en sus pensamientos, por estar en su lenguaje, por estar en sus ideologías? ¿Cuántos son los que ponen sus ideologías por encima del pensamiento divino? ¿Cuántos hay que hacen de esas ideologías las modas para los hombres? ¿Y cuántos hombres solamente siguen modas en sus vidas? Estamos en el tiempo de incertidumbre y por eso viene el aviso, para despertar al hombre, para hacer que el hombre se convierta, deje su endurecimiento y empiece a escuchar a Dios. Empiece a convertirse. En el aviso, después del aviso, empieza la selección de Dios. Y después del aviso, Dios ya no va a aceptar otros caminos para los hombres. ¿Cuántos caminos ha habido en estos 20 siglos de iglesia que, a pesar de estar ahí la verdad, a pesar de la doctrina de Cristo, cuántos caminos ha habido que han desviado a tanta gente del camino que es Cristo y caminos dentro de la propia iglesia. La gente perdida en opiniones teológicas, en escuelas teológicas, en falsas espiritualidades. Y la gente no sigue a Cristo, que es el camino, el único camino, sino que sigue sus interpretaciones del único camino. ¿Cuántos mentirosos, cuántos anunciadores de falsas novedades, cuántos falsos profetas ha tenido la iglesia y tienes? Porque el trigo y la cizaña están juntos. Y por eso es fácil la confusión. Después del aviso, la selección de Dios. Dios escoge a sus elegidos, Dios selecciona a sus elegidos y no acepta que sus elegidos avancen por otros caminos que les lleven por fuera del camino que es Cristo. Viene un nuevo tiempo en donde ya la iglesia no va a ser igual, ni las naciones van a ser igual. Hay que llevar a los hombres al Señor que vuelve. Hay que atraer a todos los hijos al Señor de los señores. Cristo tiene que reinar en un pueblo, en una humanidad que lo ama por encima de todas las cosas. En una humanidad sin pecado. Porque el Verbo se encarnó no a causa del pecado del hombre, sino porque es el amor. El amor que obra la verdad. El amor que hace vivir esa verdad a los hombres. No tiene ningún sentido formar una humanidad, los hijos de Dios, si en el centro de esa humanidad no está el Verbo encarnado y no está la Madre de Dios. Como reyes de esa humanidad, como los que dan sentido a esa humanidad. No tiene ningún sentido pararse en un Verbo encarnado que viene a redimir y después se va al cielo, mientras la humanidad sigue sufriendo en este mundo. Sigue sin encontrar un camino en este mundo. El sentido de la vida de cada hombre es Cristo Jesús. Él es el camino de todo hombre. Él es la verdad de todo hombre. Él es la vida de todo hombre. Mientras el hombre esté en esta economía de pecado, el hombre no encuentra el camino. El hombre no encuentra su verdad. El hombre no encuentra su sentido a la vida, porque hay tantas cosas que son una auténtica locura en este mundo, un auténtico despropósito en este mundo. Y sí, ahí está Cristo presente en la Eucaristía, pero ¿dónde está su reinado en el mundo? Tiene que verse ese reinado en el mundo concretamente, no solamente de forma espiritual o de forma mística. Por eso es necesario un milenio para que Cristo reine en este mundo y para que se cumpla la obra del Padre en esta tierra. Porque esa tierra le pertenece a Cristo Jesús desde toda la eternidad. El Padre ha creado todo el universo por Cristo, para Cristo, en Cristo. Esta tierra que está maldita por la obra del demonio tiene que ser entregada a Cristo. Tiene que ser transformada por Cristo para cumplir toda justicia en Dios. Y Jesús vuelve para esto. Por eso estas cosas no las comprenden aquellas personas, aquellos teólogos, aquella jerarquía que separan en sus inteligencias. Y entonces empiezan a interpretarlo todo, el milenio, la encarnación del Verbo, lo que es la Virgen María, con esas inteligencias, con esas deficientes inteligencias, que al final son las que se imponen en la Iglesia y que son falsas y que llevan a una falsa espiritualidad. Es necesario un tiempo en que toda la humanidad se encuentre con Cristo, desee a Cristo, ame a Cristo. Es necesario un tiempo en que los paganos encuentren a Cristo, en que los judíos reconozcan a Cristo como su Mesías. Es necesario ese tiempo en que se cumpla la obra del Padre en la humanidad. Dios ha formado la humanidad para algo concreto, para su Hijo Jesucristo. Una humanidad sin Cristo no tiene ningún objeto. Por eso Cristo vino a participar del pecado de los hombres, vino a cargar con el pecado de esta humanidad esclavizada al demonio, y por eso manifestó lo que es el amor desde la cruz, para que a través de la cruz, a través del sufrimiento, a través del desprendimiento, los hombres alcancen ese amor. Y por eso es necesario una Virgen María que no sea redimida por Cristo, sino que sea corredentora, para ser la madre de toda la humanidad. Porque no se puede rescatar a la humanidad, no se puede engendrar a los hombres de nuevo. No se puede ser madre espiritual de todos los hombres siendo redimida. Para ser la madre espiritual de toda la humanidad y por tanto también de esa humanidad que ha caído en el pecado original, es necesario una unión con Dios en la que se tenga el poder para redimir al hombre, para engendrar al hombre a una nueva vida. Ese engendrar es la liberación del hombre del pecado. Eso es lo que hace la Virgen María, la corredentora, un título que se la tranca a cualquier teólogo de la actualidad, porque no sabes cómo resolver la corredención, ya que la Virgen es redimida en su escuela teológica. Jesús viene, pero nadie sabe la hora, porque primero es el anticristo, después la selección, después el castigo. Y entonces empieza el tiempo nuevo en que ya se anuncia la venida de Cristo para reinar con gloria en un mundo transformado en gloria divina.